aprender. La tabla del uno es simple, simple de aprender. Lo que por uno quieras multiplicar, nunca cambia, siempre queda igual. Lo que por uno quieras multiplicar, nunca cambia, siempre queda igual. Uno por uno, uno. Uno por dos es dos. Uno por tres es tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis es seis. Y cantando esta canción vamos aprendiendo la lección. La tabla del uno es simple, simple de aprender. La tabla del uno es simple, simple de aprender. Lo que por uno quieras multiplicar, nunca cambie, siempre queda igual. Lo que por uno quieras multiplicar, nunca cambie, siempre queda igual. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez es diez. Uno por once, once. Uno por doce, doce. Y así todos conocen la tabla del uno para multiplicar. Y así todos conocen la tabla del uno para multiplicar. Y así todos conocen la tabla del uno para multiplicar. Y así todos conocen la tabla del uno para multiplicar. Siempre dos, como los ojos, los pies y las manos. Y ahora veremos cómo es el dos, cuando por dos multiplicamos. Y ahora veremos cómo es el dos, cuando por dos multiplicamos. Dos por uno, dos. Dos por dos es cuatro. Dos por tres es seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis es doce. La tabla del dos reconoce que todo es el doble, multiplicando por dos. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Dos por diez es veinte. Dos por once, veintidós. Dos por doce, veinticuatro. Y así, cantando un rato, ya todos sabemos la tabla del dos. Y así, cantando un rato, ya todos sabemos la tabla del dos. La tabla de tres, La tabla del 3, la tabla del 3, la tabla del 3, la tabla del 3, la tabla del 3, la tabla del 3, la tabla del 3, la tabla del 3. Cantando es mucho más fácil. La tabla del 4 vamos a empezar. 4 por 1, 4. 4 por 2 es 8. 4 por 3 es 12. 4 por 4, 16. En las 4 estaciones del año, los chicos aprenden a multiplicar. Cantando es mucho más fácil, la tabla del 4 para continuar. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. Son 4 las patas del gato y nos quedan 4 por multiplicar. Cantando es mucho más fácil, la tabla del 4 hay que terminar. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. 4 por 11, 44. 4 por 12, 48. Y la tabla del 4, juntos aprendimos a multiplicar. Y la tabla del 4, lo creas o no, ya se terminó. Mi mano derecha tiene 5 dedos y mi mano izquierda tiene 5 más. Sumando una mano de cada amiguito, la tabla del 5 qué fácil será. Sumando una mano de cada amiguito, la tabla del 5 qué fácil será. Carlitos, 5 por 1 es 5. Estela, 5 por 2 es 10. Jorgito, 5 por 3 es 15. Daniela, 5 por 4, 20. Pablito, 5 por 5, 25. Teresa, 5 por 6 es 30. Y así va aumentando la cuenta y mis amiguitos cada vez son más. Y así va aumentando la cuenta y mis amiguitos cada vez son más. Pedrito, 5 por 7, 35. Vanessa, 5 por 8, 40. Tomás, 5 por 9, 45. María, 5 por 10, 50. José, 5 por 11, 55. Lucía, 5 por 12, 60. ¿Ya se la aprendieron, amiguitos? ¡Qué bueno! Y así se termina la cuenta y mis amiguitos cada vez son más. Y mis amiguitos cada vez son más. Amiguitos cada vez son más. Música. cerradito como un rulito es el 6. Como un ganchito bien cerradito es el 6. Tiene una tabla que tú podrás aprender, multiplicando, multiplicando por 6. 6 por 1, 6. 6 por 2 es 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. Como un rulito es el 6. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. 6 por 11, 66. 6 por 12, 72. Como un rulito es el 6. Y así cantando, siempre cantando, esta tabla se terminó. Así cantando, siempre cantando, esta tabla se terminó. Enrolladito, enrolladito es el 6. Cuando Blancanieves al bosque llegó, de 7 enanitos se enamoró. Pero dice un cuento que pasado un tiempo, este número se multiplicó. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. Cuántos enanitos, multiplicando voy. Cuántos enanitos, multiplicando voy. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 7 por 11, 77. 7 por 12, 84. Cuántos enanitos multiplicando voy. Cuántos enanitos se multiplicaron gracias a esta tabla que les canté yo. Son muchos bizcochos, los chicos muy contentos ya se los pueden comer. si llueve, lo mismo hay que aprenderse la tabla del 9. Aunque ya sol haga frío, si llueve, lo mismo hay que aprenderse la tabla del 9. De 9 en 9 voy multiplicando, y va la cumbia sonando y sonando. De 9 en 9 voy multiplicando, y va la cumbia sonando y sonando. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. De 9 en 9 voy multiplicando, y va la cumbia sonando y sonando. De 9 en 9 voy multiplicando, y va la cumbia sonando y sonando. Para ser un chico 10 siempre tienes que aprender a multiplicar, amigos. Para ser un chico 10 hasta la tabla del 10 tienes que haberte aprendido. Para ser un chico 10 siempre tienes que aprender a multiplicar, amigos. Para ser un chico 10 hasta la tabla del 10 tienes que haberte aprendido. 10 por 1, 10. 10 por 2 es 20. 10 por 3 es 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. Para ser un chico 10 también tienes que aprender a multiplicar por 10. Para ser un chico 10 siempre tienes que aprender a multiplicar, amigos. Para ser un chico 10 hasta la tabla del 10 tienes que haber aprendido. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. 10 por 10 son 100. 10 por 11, 110. 10 por 12, 120. Para ser un chico 10 también tienes que aprender a multiplicar por 10. Para ser un chico 10 siempre tienes que aprender a multiplicar, amigo. Para ser un chico 10, para ser un chico 10. ¡Hey! Tienes que haber aprendido. Tienes que haber aprendido.